Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 45 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a jueves a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía comenzar este día. Y bueno, el programa del día de hoy pues lo estamos comenzando mucho más tarde de lo usual. Tuve un asunto por la mañana y ahorita apenas voy llegando. Así que, pues el programa va a ser un poquito más corto, pero voy a dar todo. Así que ahorita no me voy a ir a pausas largas. Vamos a irnos. ¿Sí? No sé cómo está el tiempo ahorita, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a ir con toda la información del programa, pero con menos cortos musicales, ¿ok? Y bueno, para iniciar este jueves nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 65 grados Fahrenheit, un cielo soleado. Tenemos un viento que corre a 11 millas por hora, una humedad de un 47% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 63 con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 60 con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado fin de semana se esperan temperaturas máximas de 85, mínimas de 60 con cielos soleados y despejados. Pueden estar muy parecidas la temperatura del sábado a la temperatura del día de hoy. El día domingo 10 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 57 con cielos soleados y despejados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 5% el próximo domingo y esto sería a las 5 de la tarde. Para el próximo lunes 11 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 84 grados, mínimas de 58 con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y bueno, disculpen que haya comenzado tarde, ayer no les pude informar porque pues ni yo sabía que tenía que ir hoy en la mañana. O sea, lo supe ya hasta como a las 4 o 5 de la tarde. Entonces, pero bueno, aquí estoy. Pensaba todavía que iba a llegar un poquito más tarde. Afortunadamente, pues no fue así. Pero bueno, vamos a ir a una pequeña pausa seguida de la reflexión y después regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9 de la mañana con 8 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, te llegará una noticia de una persona del pasado, pero no permitas que arruine tu estabilidad o peor aún que impacte en tu relación amorosa actual. Alguien que ya ni siquiera está en tu vida no tiene el poder de separarlos. Para el signo de Tauro, es importante que seas un poco más organizado porque sueles dejar de lado los compromisos por falta de tiempo y eso te ocasionará problemas. Si deseas destacar en el ámbito profesional o de los negocios, sé más ordenado con tu agenda. Géminis, es un buen día para priorizar el amor antes que otras cosas. Tu ser amado se merece que le brindes tiempo de calidad, así que ten por seguro que eso es lo que los unirá más y los volverá una pareja indestructible en todos los sentidos. Para el signo de Cáncer, los astros te dicen que nunca escatimes cuando se trata de darles las mejores condiciones de trabajo a tus colaboradores. Siempre agradéceles por su esfuerzo y recompénsalos cuando hagan las cosas bien. Recibes lo que das. Leo, recibirás buenas noticias relacionadas con el dinero, sentirás un alivio financiero. Solo trata de no gastártelo de inmediato porque además de que es de mala suerte, volverás al estrés de no tener solvencia económica. Para el signo de Virgo, podrías enfrentar complicaciones con tu pareja e incluso protagonizar varias discusiones fuertes. Pon de tu parte para poder solucionarlas. No trates de siempre tener la razón. Debes encontrar un equilibrio entre ambos. Para el signo de Libra, evalúa si el esfuerzo y tiempo que estás invirtiéndole a ese proyecto realmente vale la pena. Si no están dándote lo que te prometieron, es mejor que renuncies. No es justo que pongas tu talento en algo que no te brinda frutos. Escorpión, la recomendación para este día es que no te desesperes ante los problemas financieros que puedas presentar. Es probable que sientas que no hay salida, sin embargo, siempre hay una solución a la que no le prestas atención. Sagitario, no permitas que el estrés y las preocupaciones sean un factor negativo en tu salud física. Recuerda que el cuerpo lo somatiza todo y lo que sientes se convierte a la larga en enfermedades, así que cuida tu estado emocional. Capricornio, si estás en busca de un nuevo trabajo, debes saber que lo más importante no es el dinero que vayas a ganar, También analiza la oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional que te ofrecen. Piensa en tu carrera. Para el signo de Acuario, te darás cuenta de que hay muchas cosas que todavía no conoces de tu pareja, pero antes de reflexionar sobre si esto es bueno o malo, pregúntate si él o ella también saben todo acerca de ti. Siempre es necesario que haya aspectos que el otro pueda descubrir con el tiempo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Tendrás una fuerte intención por enmendar un error que cometiste en el pasado. No sabrás por dónde iniciar, pero con el pasar de las horas se te ocurrirá algo. Antes que nada, pide disculpas y escucha el sentir de la otra persona. De la mañana con 14 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy, y el horóscopo se los traje de Moni Vidente, que dio los horóscopos para el Heraldo de México este jueves 7 de septiembre. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte. Tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer.